El 5 de octubre se recuerda el Día Mundial de los Sin Techo y hay una falta de vivienda importante, ¿no? La Intersocial de Paysandú expresó su real preocupación por las personas que carecen de un techo en el país. Vivir bajo un techo es tener un hogar, situación que permite un desarrollo más digno de las personas en ese sentido, y el Estado debe profundizar las políticas de vivienda que permitan combatir la pobreza y la exclusión que conllevan aquellos que carecen de un techo, dice un texto de un comunicado emitido por la Intersocial de Paysandú. Y estamos precisamente en contacto telefónico con el presidente de FUCBANK de la ciudad de Paysandú, William Guerrero. William, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, audiencia. Sí, un 5 de octubre más que nos encuentra, bueno, en lucha. Ahora también con la gran herramienta que tenemos, que hemos podido formar a nivel departamental y a nivel nacional, como es la Intersocial, ¿verdad? Uh-huh. Sabemos que la lucha es larga, es ardua, y bueno, estamos por lo menos intentando poner nuestro granito de arena de nuestra organización. Yo soy dirigente nacional de fútbol de acá de la Regional 2, y bueno, siempre estamos a la orden para lo que es principalmente el tema del hábitat, y bueno, bien decías vos que lamentablemente hace décadas que el Fondo Nacional que la vivienda es una problemática muy importante en el país, y bueno, todavía los gobernantes que han pasado de todos los colores no han logrado mejorar lo que es la situación del hábitat en el país, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, parece que con el tema presupuesto viene incluso para las cooperativas, está complicado, los recortes también han llegado este año y se van a discutir en el presupuesto, pero ya está previsto eso, ¿no? Sí, yo te escuchaba lo que pasaba con el tema de los vehículos. También estuvimos en Vilo hace 15 días, 20 días, con una muy mala redacción por parte de lo que se refería a los artículos 444, 445, que topeaba el subsidio para las cooperativas de vivienda. Y bueno, qué paradoja que en estos días también salió otra mala redacción de la gente que tendría que estar para eso y tener las cosas claras, ¿no? Porque como que nos sacaba el subsidio a las cooperativas, y bueno, se prendieron las alarmas de nuestra federación, de fútbol, y bueno, salió enseguida Gustavo González, nuestro secretario general, y después a los 4 días salió, como salió Delgado ayer, a aclarar que había sido una mal redacción, pero bueno, estaba bastante complicado. El recorte es muy importante, lamentablemente tenemos entre el 13 y el 15% de recorte para vivienda. Ya se nos sacó el sorteo de julio, del mes de julio, y bueno, lo que genera para el movimiento cooperativo una preocupación, principalmente para los grupos nuevos, ¿no? Que contaban que más tardar dos años y medio, por presentarse nomás a los sorteos, ya porque ya se marcaba que al tener 3 sorteos, automáticamente después ya se adjudicaba el préstamo a la cooperativa. Y bueno, ahora con estos recortes, con esta quita de un sorteo, ya como que se extiende los plazos y genera mucha preocupación y problemas en la cooperativa. Problemas principalmente porque hay cooperativas que han enseñado sus terrenos pensando en ese tiempo, en 2 años y medio, 3, ya tener el dinero para poder comprar los terrenos. Y bueno, el mercado inmobiliario a veces juega su papel y hace destrozos a las cooperativas, cobrando multas y por qué no sacándole los terrenos, aparte de la cooperativa ya haber puesto dinero encima, ¿no? Uh-huh. William, ¿ustedes van a viajar a alguna delegación o vienen desde Paysandú a la marcha de hoy en Montevideo? Sí, hoy la concentración es a las 18:30 en el Ministerio de Economía. Te cuento un poquito, el interior está bastante movilizado, estamos viviendo por todo esto, lo que nos está pasando. De Salto viene un ómnibus con 44 personas, de Paysandú van dos coches, vamos para Montevideo, salimos a la hora de mediodía. De Yung también sale otro coche grande de 44, y bueno, estamos a la expectativa de lo que resolvieran los compañeros de Mercedes, porque vieron que hubo un rebrote de COVID en Mercedes, y bueno, sí, ellos estaban evaluando para no perjudicar a todo el movimiento cooperativo. Bueno, lo que se espera hacer una marcha multitudinaria, porque aparte de ser convocada por FUCBANK, también es convocada por la Intersocial de Montevideo. Bueno, sabemos que agrupa a muchos colectivos, a muchas organizaciones, PICNT, FUCBANK, CONAFU, y después todos los colectivos que se mueven ahí en la capital, que están integrando la Intersocial. Uh-huh. Muy bien. Y después de, perdón, después de lo que va a ser la concentración en el Ministerio de Economía, vamos a ir hasta la Plaza Primero de Mayo, donde ahí sí será un acto grande con todos los participantes. Muy bien, William Guerrero, muchísimas gracias por la información, ¿eh? No, un abrazo grande. Y bueno, también quiero agradecer a Rafaela Rodríguez, conocida de la radio, que ¿sí? estuvo acercando ayer en la noche cuando le comenté que iba a estar en la radio un ratito, todo el material que ella tenía. Y bueno, también que es muy importante seguir teniendo material para poder ir buscándole solución a todo esto de la vivienda. Un abrazo grande y bueno, estamos a la suerte. Hasta luego, William.